La oveja negra. Cada día, cuando entran al bar, lo ven ahí, solo con su cerveza, siempre en el mismo hueco de la barra, dejando que las horas se deshagan. Casi todos lo miran con esa mezcla de superioridad y alivio llamada condescendencia, haciéndose su propia idea sobre su soledad. Piensan en la vida que pudo tener para acabar así, solo, frente a una botella, maltrecho para siempre. Solo él sabe que no hay pasado trágico ni dolor en la memoria. Simplemente, prefiere estar solo, observando en silencio a esos tipos que encajan en este mundo y piensan en el daño que hace la soledad. Él no siente ningún dolor. Todo lo contrario. Simplemente tiene un secreto y está solo por eso. Él sabe el daño que hacen los rebaños.